amigos y amigas, soy Dani Castro y quiero enviar un saludo muy especial a mis amigos del Son del Pop. Un abrazo súper grande. Chao. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Muy pero muy buenas tardes con todos, sean todos bienvenidos a este programa de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Adolfo Guevara y como todos los fines de semana siempre es un placer enorme estar junto a ustedes a través del dial de los 9:40 AM y a través de www.radiocce.com. Recuerden que si quieren ver más notas, entrevistas y muchas cosas de las que realizamos, únanse a nuestro Facebook, búsquenos como Al Son del Pop y encontrarán toda la información, entrevistas que hemos realizado y en esta ocasión estamos sorteando CDs de los artistas que nos han visitado. Ellos nos han dejado algunos regalos y en esta ocasión los compartimos con ustedes. Ingresen a nuestro Facebook, búsquenos como Al Son del Pop, encontrarán ahí la publicación y solo tienen que comentar qué CD es el que ustedes quieren. Y bueno, empezamos en la capital de todos los ecuatorianos con este frío y tras una semana un poco complicada y esperemos que todo salga súper bien este fin de semana. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poco de buena música? Vamos a emprendernos el día de hoy, vamos a tener como siempre todos los segmentos, vamos a tener el pop más allá de la historia con buena música, un poquito antigua pero buena. Aparte de eso, el popstar de la semana con el ranking número 1 del pop latino, como siempre, como todos los fines de semana. Y sobre todo, el interrogatorio con una entrevista súper chévere de los eventos que vamos a tener este próximo mes junto a un grupo que ya se los voy a comentar mucho más adelante. Les repito, mi nombre es Adolfo Guevara, estamos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y esto es Al Son del Pop, lo que te encanta. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Y ya estamos de regreso aquí en el programa Al Son del Pop, que es lo que te canta. En este segmento vamos a estar poniendo al artista destacado de la semana. En esta ocasión, a pesar de que hayan pasado muchas semanas desde que esta canción se estrenó, sigue estando dentro del top 10 de los charts a nivel internacional y sobre todo de Latin Pop. Vamos a escuchar esta canción del colombiano Maluma que se llama Hawaii. Y díganme ustedes, ¿creen que acaso Maluma es un soldado caído? Escuchemos qué dice esta canción y escuchemos Hawaii aquí, que es lo que te encanta. Al son del pop, lo que te encanta. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte. Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Más amores, tú y yo fuimos uno. No se muera y uno antes del desayuno. desayuno. Fumábamos la boca y te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Nosotros dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Déjame decirte. Amigos, muy buenas tardes, regresamos a este su programa Al Son del Pop. Ahorita estamos en el segmento del interrogatorio y en esta ocasión nos está acompañando una persona que fue recomendada de un gran amigo de la casa. Él estuvo aquí presente, era Pablo del grupo de los Lua y de hecho es súper chévere y nos trae una propuesta muy interesante. En este caso nos está acompañando que es el vocero Patricio Guzmán. Bienvenido mi amigo, un gusto tenerte aquí en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, Adolfo, muy buenos días con todos, con todas los radioescuchas de Al Son del Pop en Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues cuénteme un poco de la historia como tal del evento, ¿cómo se llama, de dónde nace? Bien, pues una pregunta. El Festival del Sur surge en un barrio del sur de Quito, en el barrio de la Magdalena, en la casa de la familia Guzmán Mazón. Pablo Acosta, del grupo Lua, que tú mencionabas, es mi sobrino. Yo me incliné por las letras y por el teatro. Pablo se fue por el lado de la música y de la poesía. Y bueno, en la familia hay algunos cultores y cultoras de diversas artes, lo cual ha sido para nosotros desde niños una manera de poder conocer e interpretar el mundo desde formas más sensibles, más bellas y más libres, pienso yo muchas veces, ¿no? En esa posibilidad holística que el arte y que las artes tienen en general. Entonces, el Festival del Sur nace en este sur de Quito, y como nosotros decimos, después de 20 años, desde el sur de Quito para todos los sures del mundo. Es decir, para todas estas voces diferentes, alternativas, potentes, que muchas veces son ignoradas y que seguramente dentro de sí tienen mucha verdad y mucha claridad. O sea que no es la... Primero, no es reciente el festival, y segundo, todo queda en familia. No. Yo mencionaba a lo de Pablo y lo mío en vinculación por nuestro interés y por nuestro descubrimiento del arte, digamos, ¿no? Ya. Pero el Festival del Sur, ¿no? En sí mismo es un proceso de 20 años que involucraba muchísimas voces. El Festival del Sur está organizado por el Grupo de Teatro Entre Telones, del cual yo soy parte, y por los compañeros y compañeras del Centro Cultural del Sur, de la Red Cultural del Sur, que somos un colectivo amplísimo, ¿no? No me permito en este momento mencionar los nombres de todos y de todas, porque por ahí me salto alguno, pero una serie de compañeros y de compañeras, de ellos yo soy parte, y como tú decías, vocero en este caso. Pero desde la organización de la Red Cultural del Sur, del Centro Cultural del Sur, de lo que fue en su inicio el Teatro de la Guava, que es casa materna, paterna, donde nos vinculamos con Pablo en este proceso, se abre una puerta enorme y un universo enorme para la expresión de un sinnúmero de artistas, gestores culturales, educadores y científicos que a lo largo de 20 años, haciendo un poco cuentas la otra vez de cuántos hemos participado en este proceso cultural, somos miles. Y una serie de generaciones, yo ya tengo mis años, estoy a la mitad del siglo, he visto cómo desde mis maestros, mis maestras, mis hermanos, mi generación y las que vienen, hay una potencia de expresión cultural enorme en mi país y en América Latina, ¿no? O sea, así que el proceso del festival ha sido un recoger todas estas voces diversas que hay en el mundo del teatro, de la plástica, de la danza, de la música, en sus distintos géneros y ritmos y estilos, y de toda la riqueza cultural de un Ecuador pluricultural y diverso, ¿sí?, que hermana a la ciudad con el campo. Así que ha sido un proceso de vincular arte, cultura, territorio, saberes, y qué importante en este tiempo, sobre todo de crisis humana, de crisis planetaria, aprender que a través del arte podemos tener vínculos más fraternos y más solidarios con nuestra madre tierra y con los demás seres que habitamos este hermoso planeta. Entonces, recapitulando, como tal, este no es solo un evento enfocado al tema del teatro, sino que es de varios artes como tal conglomerados. Es un festival, como dice la misma palabra. ¿Qué nomás podemos tener dentro de este festival? ¿Qué vamos a disfrutar de este festival? Este año, Adolfo y amigos que nos escuchan, dentro de la convocatoria que todavía continúa abierta, que anualmente el Festival del Sur Las Jornadas realiza una convocatoria anual, estará abierta hasta el 3 de noviembre. El día de hoy cerramos la primera parte de la convocatoria, que tiene que ver, respondiendo a tu pregunta, con obras de teatro, danza, distintos géneros y modalidades, para sala, espacios al aire libre, como decíamos, pero también con publicaciones, con temas vinculados a saberes ancestrales, a cultura contemporánea, a memoria de procesos artísticos culturales, a escritura de obras teatrales, o en fin, o sea, esto es otra línea. La cuarta son Nacional de Dramaturgia para autores y autoras ecuatorianos, extranjeros residentes en el país y en situación de movilidad también, todavía, al igual que la convocatoria para la exposición libre de arte para niños y niñas que se realiza en el Museo Interactivo de Ciencias. Toda esta información ampliada de la programación que tendrá el festival y de las convocatorias que ya las dos se cerraron el día de hoy y que continúan abiertas tres hasta el 3 de noviembre, me faltaba una, que es los talleres con maestros y maestras internacionales en artes escénicas y comunicación social. También esto está dirigido a comunicadores y comunicadoras, ya que las artes vivas son también, a más de un hecho estético, son comunicación social. Así que también está dirigido a integrar un poco ese pensamiento. Y en todas estas ramas, como digo, pueden tener información más amplia en la página web festivaldelsurecuador.com y también en nuestro blog festivaldelsur.blogspot.com. Entonces, recapitulando un poco, este festival ahorita se encuentra en la parte de la convocatoria. Vamos a tener tanto danza, teatro, entre muchas otras actividades que también involucran a muchos lugares reconocidos de Quito, por ejemplo, el Centro de Arte, el MIC, por ejemplo, que se encuentra, que me dijiste, también se va a hacer la presentación en el Teatro México, que de hecho es uno de los lugares más bonitos de Quito, a mi gusto personal. crecí hasta los 8 años en Chimbacay, así que me parece uno de los lugares más bonitos. Entonces, claro que sí, por supuesto. podríamos decir que ahorita se encuentran en esta parte de calificación como tal, pero el festival, ¿cuándo se va a realizar como tal? El festival arranca del 30 de octubre al 28 de noviembre. Adéndum a esta convocatoria que menciono, las locaciones del festival son, bueno, ya las dicho, ¿no? Pero se suman la propia Yoba, donde estaremos el día sábado 14 de noviembre, con una bellísima, bellísima cátedra, ¿no? Con sabios y sabias de las tres regiones del Ecuador, de la costa, la sierra y el oriente, enseñándonos cómo hacer su experiencia con la curación con plantas en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y te vamos a los resultados, sino que hay conocimientos en la ciudad que ignoramos de lo que sucede en territorio y en el campo, y que han ido contribuyendo a la salud y el bienestar de la gente durante siglos, y que deberíamos nosotros como Cital incorporar una mente también a nuestras prácticas. Esto va a ser en la parroquia de Yoa el día 14 de noviembre, sábado. Y el 15 de noviembre, fin de semana, estaremos en la Casa Kigman, compartiendo un programa desde la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, una programación diversa organizada con los artistas locales del cantón Rumiñahui, ya que el Festival del Sur incorpora a su programación y más bien coordina y coopera con los artistas y gestores locales, ¿no? Ya que ese es el trabajo de gestión. Perdón que te interrumpa, decía, primero, disculpas por el audio, hemos tenido un poco de cortes, pero lo que me llamaba la atención es que no solo vas a contar con artistas de teatro y muchas cosas más, sino con lo que se pronuncia aquí en mi programa. Temas musicales también. ¿Vas a contar con artistas de Rumiñahui, me dijiste, del mismo cantón de Yoa también? Sí, sí, sí, claro que sí. Y el festival, por sus 20 años, quiere hacer también un reconocimiento a los grupos y comunidades culturales que han sido fraternas a este proceso en las distintas provincias del Ecuador, en las diversas provincias del Ecuador. Sí que estaremos también en Imbabura, estaremos en la provincia de Bolívar, en Guaranda, en Salinas, en Chimborazo, en Riobamba, en Manabí, en San Jacinto, y con una programación especialísima por el tercer Festival Intercultural del río Cayapas, al norte de Esmeraldas, con los hermanos afroecuatorianos y con los pueblos chachis del norte de Esmeraldas, compartiendo la cultura, la música de las dos marimbas de la zona, ¿no? Ahora que nos introducíamos al tema de la música, tanto la marimba negra del norte de Esmeraldas como la marimba chachi, que si bien es cierto se hacen famosas en la región de Esmeraldas ciudad y en Borbón particularmente, vienen de mucho más adentro, ¿no? Con los maestros que todavía viven, y me voy a permitir mencionar a dos, a Nacho Caicedo y a José Caicedo. El literalmente uno va a ser un festival. Y otro, claro, ellos van a hacer su tercer festival intercultural, que orgullosamente ha sido también pues un proceso apadrinado por el Festival del Sur en los últimos años, y que pues ha dado a luz ya, ¿no? Como una apropiación de nuestros hermanos, de toda la simbología que tiene esta fiesta intercultural allá en el Cayapas. Ya, ¿cuándo van a realizar la parte de las presentaciones en las diferentes localidades? Esto va hacia la tercera semana del Festival del Sur, que comienza desde el 20 de noviembre, el 20 y el 28. Sí, sí, de noviembre, claro. Entonces, comenzamos en Santo Domingo de los Áchilas, en el Centro Cultural Ocupán, que coordina Elina Castro. Luego estaremos allá en alguna comunidad de la provincia de Chimborazo, ¿sí? Y luego estaremos en San Jacinto. Antes de San Jacinto, perdón, en Imbabura. Pero bueno, es toda esa semana. Como les decía, la completa está ahí en las redes sociales del Festival del Sur. Ya, pero a lo que iba, Adolfo, es que es una programación muy, muy amplia. Te escucho. Decía que la programación como tal que ustedes tienen está abarcando cerca de un mes. En el caso de específicamente Quito, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder disfrutar en esta ocasión? En el caso específico de Quito, bueno, están las dos fechas en el Teatro México, el 30 de octubre, que es el homenaje que hace el Festival del Sur a uno de sus organizadores, del grupo de teatro Entre Telones, del cual yo soy parte. Entonces estaremos pues alrededor de 20 compañeros artistas y compañeras de artistas en escena en ese día, en un homenaje por la trayectoria de uno de los grupos más significativos, ¿no?, de la escena cultural ecuatoriana, que ya cumple 25 años. Así que estaré con mucho agrado compartiendo escena ese día con Raymond Duque, Carla Villavicencio, Camilo Urbano, Diana Borja, Daniel Moreno, Daniel Rares. Estaremos también con Terry Araujo, con Caterina Ignatova, con Vladimir Centeno, con Fernando Acosta y bueno, con Guillermo Estrella, con un sinnúmero también de compañeros y compañeras con quienes he tenido el gusto de compartir escena y hacer escuela en estos 25 años, así que va a ser un recorrido poético, musical bellísimo, ¿no? Como un homenaje también in memoriam a nuestro compañero Alex Trujillo, que falleció en este tiempo, pues que ha habido muchas desencarnaciones, decimos nosotros, ¿no?, en este tiempo por pandemia. Y la otra actividad en el Teatro México es el homenaje a los colectivos culturales del sur de Quito, fraternos del festival, que será el 12 de noviembre a las 7 de la noche, tanto el 30 como el 12, donde estaremos presentando a grupos como Pachacayari, La Totora, los compañeros de la parroquia de Yoa, que ya mencionábamos, del Centro Cultural Humacantao, entre otros, y también con un homenaje especial musical, ¿sí?, a Diego Brito, director de Al Sur del Cielo, pues organización que tú conoces, organizan el famoso concierto de la Concha Acústica de la Villa Flora, que ya lleva más de 30 años, ¿no?, el 31 de diciembre, que es de rock pesado, como le gusta a la gente del sur, y que bueno, Diego también pues falleció en este tiempo, claro, y sí, los compañeros de su grupo de música, la banda Resistencia, quieren hacerle un homenaje con un amplog ese día, 12 de noviembre, en el Teatro México. En este caso, que estamos en tiempos de pandemia, ¿cuáles son los protocolos de seguridad que ustedes van a manejar este 30 de octubre? Muy buena pregunta. Ahí nos referimos a dos cosas, ¿no? Por un lado, los protocolos que tienen los espacios, como los espacios de la Fundación Teatro Nacional, como el de aquí, ¿no?, con aforo reducido de un 30%. Estas presentaciones serán por streaming también. El costo general de taquilla, tanto para presencial como streaming, es de apenas $5. Pues con todo lo que hemos visto ya en este tiempo, ¿no?, la desinfección de vida con los insumos químicos, el termómetro, la medida, el distanciamiento social. Y de eso, que digamos es un poco el protocolo impuesto y necesario, sí o no, está ahí el protocolo personal, pues, ¿no?, la decisión humana que tengamos de cuidarnos por un lado, pero también de cuidar la salud psíquica y de pensar que el distanciamiento social no tiene por qué ser un distanciamiento de almas, un distanciamiento de afectos, que es lo que también son con las consecuencias que nosotros como sociedad tenemos que enfrentar en el presente y en el futuro, ya como sociedad adulta y como niños también. De hecho, como, y perdón que te interrumpe, perdón que te interrumpa, pero de hecho es muy importante lo que tú acabas de mencionar, ya que tras el distanciamiento muchos actos, muchas cosas a las que estábamos acostumbrados a nuestra cotidianidad, por ejemplo, en este caso, actos presentes como son el teatro y muchas cosas que necesitábamos para salirnos de ese estrés, de esa monotoneidad que tenemos día con día, han menguado. Están empezando a recién abrirse y este es uno de los festivales que va a estar justo, digamos, en la primicia de, por así decir. Entonces, gracias a la Fundación Teatro Nacional Sucre y muchas otras organizaciones más que me has comentado durante esta entrevista, vamos a empezar con esto y les felicito por esto y espero que les vaya bastante bien. Pero también espero que cuiden bastante también el tema de lo del aforo que tú me comentaste, el tema también de los protocolos de desinfección y sobre todo hacer conciencia con las personas de esto, porque también no es que todos estén abiertos a la mente de poder ingresar, entonces, o de mantenerse en el streaming. De hecho, espero que les vaya súper bien con esto, porque son cosas que ya se necesita. No por algo Quito es una de las capitales culturales de toda Latinoamérica. y espero que les vaya súper bien. Entonces, ¿puedes, por favor, volver a invitar a todos para, sobre todo al 30, que se van a presentar en el Teatro México? Por ejemplo, ¿con qué grupos artísticos van a estar? ¿Puedes repetirlo, por favor? Claro, gracias, Adolfo. Sí, sí, eso te digo, esperamos pues que de la mejor manera ejercicios, más que volvernos a la normalidad, nos lleven a cuestionar la normalidad en la que ya vivíamos, porque los problemas de fondo son los que no tenemos que ignorar. Solo una pequeña cuñita, ojo con el cambio climático, esto de la pandemia no es nada, ¿sí? Se nos vienen unos años y no tomamos conciencia ahora, realmente conciencia global, educacional, eso va a ser cosa seria. Pero bueno, mencionarles, estamos todavía en etapa de convocatoria para el concurso nacional de dramaturgia. Lo mencionado, la convocatoria está abierta todavía y lo del 30 de octubre en el Teatro México, invitadísimos para festejar junto a nosotros los 25 años del grupo Entre Telones y el arte de nuestra ciudad hermosa en general. Vamos a estar lo mejor cuidados posibles, iremos un espacio para solazar también nuestro espíritu, nuestra mente y sentir ese contacto humano, ritual, vibracional, energético, bellísimo que nos da el arte escénico. Claro, esa es una de las cosas más hermosas que podemos, de hecho, disfrutar y también participar, porque esa es una de las magias del teatro, porque te sientes parte de uno. Y en este caso también espero, y vuelvo a repetir, que les vaya súper bien, mi amigo. ¿Dónde podían ver en qué parte todo el cronograma? El cronograma se puede ver en nuestras redes sociales. En Facebook estamos con Festival del Sur Ecuador. Nuestra página web, festivaldelsurecuador.com. Nuestro blog spot, festivaldelsur.blogspot.com. Y bueno, hoy a través de la búsqueda en los navegadores se puede dar fácil en ese aspecto. Y recordarles eso, que la convocatoria sigue abierta. A quien les guste escribir teatro, a los padres de familia que quieran que sus hijos tengan la posibilidad de expresar lo que han sentido, lo que han vivido en este tiempo, esas voces necesarias de nuestros niños que nos llevan a hacer una catarsis social también, que puedan estar presentes en el Museo Interactivo de Ciencias para la exposición preparada al sábado 21 de noviembre. La convocatoria sigue abierta, así que padres, pónganse pilas y denles a sus hijos la oportunidad de expresarse junto a otros niños en este bello espacio que es el Museo Interactivo de Ciencias de nuestra ciudad. Mi amigo Patricio, mucho gusto. Esperemos que en algún momento también, tras la pandemia, podamos compartir micrófonos. Espero que les vaya súper bien. Y de hecho, muchas gracias a ustedes por seguir con todos estos procesos a pesar de todo lo que hemos vivido en este año. A ti, Adolfo, y a todos de Al Son del Pop, pues sigamos ahí con buen son, con buena vibra. Adelante siempre, gente linda. Muchísimas gracias por tu tiempo y un gusto, y arriba el festival. Arriba el festival. Gracias, gracias, Adolfo, gracias. Al Son del Pop, lo que te encanta. Ya volvemos con lo que te encanta. Al Son del Pop. Vuelven un play. No te vayas. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.

Nosotros dejamos una huella permanente. Al son del pop, lo que te encanta. El pop más allá de la historia. Al son del pop, el programa cultural. Pues a través de Radio Casa de la Cultura estamos en el pop más allá de la historia. Y pues en esta semana ha sido bastante interesante. Pues fue el natalicio, bueno, es el natalicio de, por ejemplo, un cantante de rock bien conocido. Por ejemplo, el maestro de Buenos Aires, Charly García, que es pionero en el tema del rock en español. Que fue el 23 de octubre su cumpleaños, al igual que tenemos el cumpleaños de alguien que no han de cachar mucho su nombre, pues Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Vera Cruz, mejor conocido como Robert Trujillo, es de origen mexicano y es el actual bajista de la banda de rock Metallica desde el 2001. Pues hizo parte de muchas otras agrupaciones como las de Ozzy Osbourne, solo con decirles que es la que recuerdo en este momento. Y ya que estábamos hablando de festivales con un poco de música, algo independiente, algo diferente, ¿qué les parece si para entrar en onda ya de pop, más como lo que siempre ponemos entre un pop medio inglés, medio conocido, medio más millennial, voy a ponerles una canción de The Foresters, que en lo personal me gusta mucho su manejo, es una banda algo, podríamos decirlo que un poco indie, medio independiente. Uno de sus integrantes, Tim Will Smith, cumplió 38 años el día de ayer. Es cantautor norteamericano, nacido en Atlanta, Georgia. Y él fue de los fundadores de The Foresters. Y en su último álbum del 2013 saca esta canción. Esta canción, You Will Be Strength, es una canción, ¿qué les podré decir? Tienen que escucharla. ¿Qué les parece si vamos con The Forester? You Will Be Strange. Al son del pop, lo que te encanta. My heart has been heavy, my faith has been weak. I'm calling on you, Lord, please don't forget me. My feet need your guidance, my eyes need your sight. For I know in your name there is life. Lift up your voices, people of God. The day of the Lord has come. Through trial and pain, your love will remain unsung. Your joy will be my strength. Dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Les puedo decir, me traumé con esta canción de Maluma, Hawái. Vamos a escucharla un ratito nomás de fondo, un ratito. Mientras estamos en este segmento que se llama El Doble Knockout, donde ponemos a dos grandes de la música. En esta ocasión, cuatro grandes de la música, porque vamos a elegir del lado ecuatoriano a unos grandes. Vamos a poner a Michael, junto a Ana Paola en esta canción que se llama Me Llamas. Un cambio muy radical en la música que normalmente caracterizaba a Michael. Y junto a Ana Paola, que no está tan conocida, pero con esta canción la han roto. Estrenada el 27 de agosto en la plataforma de YouTube. Y ya con cerca de 460 mil visualizaciones. Y en aumento. Vamos con el lado ecuatoriano, con la canción Me Llamas, de Michael y Ana Paola. Al son del pop, lo que te encanta. Secretos tenemos tú y yo. Soy la cura de tus males y tú bien sabes que yo estoy puesto para ti cuando tú quieras. El sabor de tu cuerpo envenena. Y tú me llamas a las 3 de la mañana. Quieres recordar lo que hicimos ayer. Me escribiste un M y yo no contesté. lo diga, no creo que yo te vayas a estar contestando si me llamas a las 3 de la mañana, pero esta canción es bastante, bastante movida. ¿Y qué les parece si vamos con el otro lado de este doble knockout? No sé si todos, al igual que yo, en Netflix pasaron viendo la serie Élite. Y en esta serie está una artista que les llamará mucho la atención y es bastante reconocida dentro de Latinoamérica y México y sus alrededores. Estoy hablando de Danna Paola, que protagoniza Élite junto a muchos otros artistas súper talentosos. Y en esta ocasión está haciendo un featuring junto a un gran artista conocido que se llama Sebastián Yatra, el amor de Fernanda. Y vamos a poner su canción, que de hecho se llama No Baile Sola. Y está también con más de 45 millones de visitas en YouTube. Así que, ¿qué les parece si vamos con esta canción, No Baile Sola, de Danna Paola junto a Sebastián Yatra? Y regresamos aquí en Al Son del Pop, lo que te encanta. Al Son del Pop, lo que te encanta. Volver al pasado no tiene mucho sentido. No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido. Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él. Siento mil cosas en la piel. Yo sé que nunca he sido infiel. No bailes sola, no te arriesgues sola. Que se queda sentado, pero linda conmigo no. Conmigo tú sabes cómo son las cosas. Parece una estrella, parece famosa. No tiene ni idea de lo que puede perder. Que tu sonrisa ya se fue. Y que a tus brazos yo llegué. ¿Qué tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer? Si tú estás con otro que no te sabe querer. ¿Qué tengo que hacer pa' que te pueda convencer? Si tú estás con otra que no te sabe querer. No bailes sola, no te arriesgues sola. Te amo. estamos solos, que nadie nos separe. Con solo verte cambió mi suerte. Sé que no me arrepentiré de conocerte. Quiero amanecer en tu cama. No puedo esperar a mañana. Si el mundo se va a acabar, no perdamos el tiempo. Al son del pop, lo que te encanta. Regresando en el programa Al son del pop, te cuento que estábamos escuchando la canción de Danna Paola junto a tremendo artista que se llama Sebastián Yatra. Estamos conociendo otra faceta del artista Danna Paola, que se ha presentado en series entre las más representativas. Se puede encontrar Élite, que rompió récord de audiencia durante la pandemia, así que si quieren conocer de quién estoy hablando, búsquenla en Google. Y también miren esta serie llamada Élite, van a ver a eso. Y de hecho vamos, ¿qué les parece ya? Como ya me tromé con Maluma en el bloque anterior, ¿qué les parece si en esta ocasión ya me tromo con Danna Paola? Y ya se nos está también acabando el tiempo, así que de una vez vamos con Danna Paola. Ella tiene muchos videos de hecho colgados de toda su arte, de toda su carrera artística. Pero en este caso, ¿qué les parece si escuchamos una canción que se llama Oye Pablo? Donde en el video de YouTube aparecen los demás artistas de esta serie que les acabé de comentar. ¿Qué les parece si vamos con Danna Paola con Oye Pablo? Y de una vez me voy despidiendo, así que le agradezco a Panchito en controles que nos está ayudando. Le mando un gran saludo a Fer, que ha tenido una semana bastante compleja y un poco complicada y no creo que termine. Así que Fercita, te mando un gran abrazo, métele bastante fuerza, bastante ñeque, y ya nos vamos a poder ver y tranquilamente trabajar como siempre lo realizamos. Un gran saludo también a Mauricio y sobre todo a ustedes que nos están escuchando. Así que hasta la próxima semana. Esto es Al Son del Pop, mi nombre es Adolfo Guevara y nos veremos la próxima semana con esto que es Lo que te encanta. Al son del pop, lo que te encanta. Ocho de la noche, hora local. Yo iba perdida por esta ciudad. La luna fue mi guía al metro de Gran Vía. Y sin buscarte me ibas a encontrar. Y tú llegaste a preguntarme cómo estás. Qué guapa se ve que no eres de acá.